Introduzca identificación. GAME40. Bienvenido de nuevo a GAME40. Buenas noches, son las 9 y un minuto, siempre una hora menos en Canarias. Bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Yo soy Guillem Caballé, tengo pues delante de mí a Manuel Martín Vivaldi, que es la gente que hace el programa, y al otro lado de la línea telefónica, Carlos Ulloa, manager de Psygnosis. Cada día nos reunimos aquí tres amiguetes para hablar de videojuegos, de ordenadores, de Bill Gates y de un montón de cosas más interesantes. Pero la verdad es que estamos hoy aquí para daros las noticias, para entrevistar a gente y, por supuesto, para proponeros algún que otro concurso interesante que os va a encantar. No lo dudo, a estas alturas del partido. Señores, hoy es domingo, día exactamente 7 de junio de 1998. Bienvenidos a Game 40. Este es nuestro sumario de hoy. Supongo que hoy os sorprenderemos. Hoy pondremos músicas que desde luego hasta ahora no habíais escuchado. Hoy también tendremos concursos. Os hablo de Nintendo. Y es que como empieza el Mundial el próximo día 10 de este mismo mes de junio, Nintendo ha querido ofrecernos también un concurso. Luego os explico más o menos la tónica, pero va a basarse claramente en los progresos de la selección en el Mundial de 1998. Mientras Manuel se pone los cascos, avanzamos las noticias. También os diré que hoy tendremos algún que otro análisis de videojuegos. Entre ellos el Pinipon analizan el Life Odyssey, que nos quedó atrás de la semana pasada. Pero algún análisis más tendremos hoy, Manuel. El Panzer Dragoon RPG para Saturn. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Mal? Maravilloso. ¡Onda! Bueno, Carlos desde Inglaterra nos avanzará algún par o tres de noticias interesantes. Algunas de ellas incluso exclusivas mundiales, como las que viene siendo acostumbrados. Y es que, de hecho, me parece que le van a subir el sueldo, porque se ha quedado sin jefe, ¿no? Hombre, ya veremos. Ya veremos. Buenas tardes, Carlos, que no te he dicho nada. Muy buena. ¿Qué tal? Bueno, pues aparte de todo eso, de tomarle más o menos el pulso al mundo del videojuego, de la informática en media Europa y también el mundo entero, hoy hemos invitado en Game 40 a la gente de Dove 6, la gente que hace el programa de los videojuegos en Canal Satélite Digital dentro de Canal C2 Puntos. De su estancia en L3, de sus andaduras como programa de videojuegos, y también para enseñarles un poco a saber cómo se hace un programa de videojuegos en la tele, estamos aquí, nos haremos el programa. Bueno, luego nos echan y nos dan una lección y también nos echan una mano. Bienvenidos todos a Game 40, esto no ha hecho más que empezar, así que tomar asiento si queréis grabaros el programa, porque siempre hay direcciones, cosas interesantes y, por supuesto, apuntar la nuestra. Si queréis hacer o enviarnos mensajes a tiempo real, ya sabéis, entráis directamente en el web de los 40 principales en la página de Game 40, www.cadena40.es/Game40. Bienvenidos todos. Empiezo musicalmente con algo que le va a encantar seguramente a Carlos. Son los Apollo 440. Atención a esto, porque es parte de una banda sonora original de una película. Se llama Lost in the Space, perdido en el espacio. Y esto se llama algo así como Lost in the Space. música de Apollo 440, además utilizando samplings de algo que hizo John Williams hace un montón de tiempo. Carlos, ¿te ha parecido tu trabajito? Muy bien, muy sí, bueno. Sí, está muy bien. La verdad es que, y además tiene cosas más interesantes todavía, porque aparecen también los Crystal Meadow por ahí, y también ya podremos avanzando a lo largo del programa. Vamos con el concurso, pero antes quiero poneros expectativas. Señores, el próximo sábado España se juega las castañas delante de Nigeria, y nosotros estamos viendo nigerianos por todas partes, pero no paramos de soñar. En París, en Saint-Denis, final de la Copa del Mundo. Brasil 0, España 0, minuto 44. Vamos España, hay que ganar el partido, un partido disputado. Ahí va el balón directamente a la frontal. Zubizarreta toca para el corte al balón, que va retrasado para que Miguel Ángel Nadal inicie. Este deja en la frontal para Velardo. Apertura, banda derecha para Aguilera. Aguilera mete al centro del campo. Aparece Kiko. Madre mía, qué caño le tira Kiko. Ojo a Kiko que se va por la derecha. Atención, que peligro. Empata 0. Ahí está Kiko. Aparece Raúl por detrás. Sorprende Raúl. Llega el balón que para la frontal para Moriente. Coloca Moriente. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de España, gol de Moriente, marcó España, podemos ser campeones del mundo, Moriente, gol, gol, gol, gol, qué golazo, miren la repetición, ahí está el coperfil del fútbol, Kiko metió el balón, llegó Raúl, sorprendió, la puso, cazador del gol Moriente, si este marcó, España 1, Brasil 0, podemos ser campeones del mundo. Nos estamos aficionando y gracias a Nintendo nos vamos a aficionar más. Atención, Carlos, atención, Manuel, ¿cómo va la historia? Mira, Nintendo, ya para entrar directamente al grano, con la historia del Mundial, se anima con la selección española y nos ofrece la posibilidad de que vosotros os llevéis un máximo de hasta 54 Nintendo 64. ¿Diréis qué? 54 Nintendo 64. ¿Cómo es la mecánica? Demasiado complicada para explicarlo de una sola vez, así que os voy a decir que básicamente es una porra. El resultado del España-Nigeria del próximo sábado. Ya sabéis, tenéis que enviar vuestro resultado a Game40. Concurso Nintendo Mundial 98. Concurso Nintendo Mundial 98. Enviando vuestros datos personales, vuestro teléfono y, por supuesto, el resultado del próximo partido del próximo sábado. Tenéis tiempo hasta el viernes, ni más ni menos. Y también lo podéis hacer a través de mail. Nuestra dirección electrónica, y solamente esa, es la de programas@cadena40.es. ¿Cuántas consolas están ahora mismo en juego? Pues los puntos que consiga España en el Mundial. Si gana, tres consolas Nintendo 64. Si empata, solamente una. Lógicamente vosotros no apostéis porque pierda, porque si no solamente os llevarías cero. O sea, podías sortearse cero entre vosotros. Con lo cual, lógicamente estamos con la selección. Vosotros dais el resultado. Lógicamente os apostemos que gane España o que empate como mínimo. Y ya veremos las posibilidades que tenéis entre los que gane. Ya sabéis, las postales las tenéis que enviar a Game40, apartado 222-28080 de Madrid. Concurso Game40 Nintendo Mundial 98. Que ya he terminado. Y esto va a durar un mes. Y te digo, al cabo de un mes, si España va bien en el Mundial, se pueden repartir 54 consolas Nintendo 64. No está mal, Manuel. Está fenomenal y además está chupado que le vaya bien a España en el Mundial. ¿Sí? ¿Por qué? Ya, lo hemos oído ahora mismo, como ganábamos en la final. Eso era un sueño, porque todos sabemos que Brasil no va a llegar a la final. Que la final será de España contra otro equipo. Sí, tengo las declaraciones de Ronaldo en la última rueda de prensa. ¡Estoy rodeado de aficionados! Sí, la verdad es que es posible. Señores, vamos a lo que toca. Entramos con las noticias, Manuel, y nos liamos un poquito menos. Pues sí, ya he dicho después lo del Mundial. Luego, evidentemente, lo repetiremos al final. Las direcciones de correo electrónico y, por supuesto, la forma de participar en el concurso. Esa es porra. 54 consolas Nintendo 64 están en juego y vosotros tenéis la oportunidad, antes que nadie, de llevárosla. Ahora entramos en el apartado de noticias en Game 40. ¿Nos seguís? Game 40. Por cierto, la música que oías antes es la música del demonio, de Walden's Music, un compañero fernandisco que ha hecho un disco del Mundial, evidentemente canta el demonio, como nunca, más que en las apariciones del exorcista. Entramos en las noticias, y entra directamente con Carlos, porque yo creo que la noticia más interesante últimamente está ahora mismo en Synosis, que pueden ser carne de venta en las próximas fechas, posiblemente, ya que han destituido a su máximo jefazo. ¿Es así, no, Carlos? Hombre, no se sabe si se ha destituido... Sí, o se ha ido, ¿no? Destituido, o se ha ido porque ya no le ha gustado la estrategia de Sony. Pero el caso es que el señor Ian Hetherington, que es era el director de Synosis, director general de Synosis, pues ha dejado su cargo, lo dejó creo que fue el martes exactamente, martes pasado, a la vuelta del E3. Y en estos momentos pues ha tomado el relevo el jefe de operaciones, que es Gary Johnson. Y hasta ese momento pues no ha cambiado nada. Nosotros seguimos haciendo lo mismo que decíamos antes y no hemos recibido instrucciones de cambiar ninguna de las estrategias, desde Nintendo hasta pues, pasando por los productos que tenemos de PC, etcétera. Y lo de los rumores de venta solamente han aparecido en un periódico británico y se ve y son rumores que indican que Sony ha puesto acciones en venta, lo que pasa que tampoco se han confirmado en absoluto. Así que hasta eso es lo que sabemos, hasta ahora eso es lo que sabemos. La verdad es que hay pocas noticias todavía, pero es una noticia importante que el fundador y director en estos momentos, bueno, hasta hace unos días de Synosis, pues haya dimitido, o cualquiera sabe, es como los entrenadores de fútbol, nunca se sabe lo que ha pasado, pero al final pues ya no está. Parece que Synosis siempre, desde que empezó la política multiplataforma hace unos años, después del gran éxito que tuvo con el lanzamiento de la PlayStation, pues las cosas con Sony no han ido todo lo bien que se esperaba, vamos. Hubo rumores de que Synosis hace un año, dos años, quería vender Synosis, al final todo se vino abajo y parecía que las aguas volvían a su cauce hasta que después de este 3, pues la noticia ha saltado. Ian se va de Synosis y parece que Synosis Sony la vuelve a poner en venta. Incluso la noticia, el rumor que Carlos nos ha confirmado desde Inglaterra, es que la compañía que estaría interesada en comprarlo de momento es Eidos, una compañía que evidentemente archiconocida por Tomb Raider, que no sabemos hasta qué punto puede ser tener el potencial para comprar otra compañía tan grande e importante en el mundo de los videojuegos como Synosis. Así a primera vista parece mucho más importante Synosis que Eidos. Pero bueno, el mundo de los videojuegos da muchas vueltas y nunca se sabe quién es el pez grande y el pez pequeño. Carlos, entonces nos quedamos con la noticia. De hecho ya es así, el jefe ha sido, o al menos ya es distinto al que había la semana pasada. Los rumores siguen allí. ¿Tú qué opinas exactamente? Tú, evidentemente, como siempre, desde tan de dentro, seguramente serás el que menos estás informado en ese sentido, sí, ¿no? Sí, desde dentro es donde menos te enteras realmente, o sea, enteras las cosas, pues, por los periódicos. Además, teniendo en cuenta que la gente suele coger vacaciones justo después del E3, pues la mayoría de la gente que en teoría me puede informar a mí de cosas están de vacaciones. Así que cuando vengan, que sea, supongo que mañana o la semana que viene, pues ya supongo que, no, que sabremos más. Supongo que la semana que viene ya sabremos mucho más, aún así. Bueno, pues gracias, Carlos. Ya sé que es una noticia triste que despidan a tu jefe, o era un cabronazo. Perdón, Directamente, vamos. Hombre, si llegas a Hetherington, pues ha formado una empresa de la nada y la ha convertido en una multinacional con más de 850 empleados. Pues, hombre, yo creo que... Como mínimo merece un respeto, eso sí. Exactamente. Me he pasado, perdón, pido perdón. Bueno, pues cambiamos de tema, luego volveremos con más noticias, porque tienes algunas más, ¿no, Carlos? Sí, tengo una exclusiva mundial. De acuerdo, pues la guardamos para luego. Manuel, nos vamos ahora mismo al mundo de las consolas. ¿Qué han producido noticias esta semana? Pues noticias que afectan mucho más a los que estamos aquí en España. Anunciábamos la semana pasada que en el E3 Sony había confirmado que a partir de cierta fecha la PlayStation se iba a vender con el DualShock en vez del mando de toda la vida. Pues ya esa fecha ha llegado, es el 5 de junio, o sea que a partir de hace un par de días se está vendiendo en nuestro país al mismo precio que se vendía antes la PlayStation más el mando analógico con DualShock, que pasa a sustituir al mando digital que había antes. Yo creo que es una buena noticia porque es un mando casi perfecto para todos los juegos de coches. No, por supuesto, son buenas noticias que van ocurriendo últimamente en el mundo de las consolas. Lógicamente, también con la bajada de precios de Nintendo 64 a 24.990 pesetas ahora mismo, precio de venta al público. Ese es el precio aproximado, luego ya se sabe que según donde busques lo encuentras a un precio a otro. Y luego, para los que estén ansiosos de fútbol, también hay un pack de Nintendo, que bueno, durará poco evidentemente, porque es bastante atractivo. Es la Nintendo 64 más el ISS 64, que es el mejor juego de fútbol que hay disponible. disponible en la actualidad. Si contamos que el kickoff de Amiga no está disponible. Ya sabía yo, ya. Que no lo sabemos. Y a 29.900. Dime, Carlos. Prefiero sensible soccer que el ISS. Claro, porque no se pega la pelota al pie, ¿no? Claro. Allá está. Venga, va, continúa. Aquí un ISS nuevo, ¿eh? Mira, ese cuento tuyo lo conozco desde que te conozco ya. O sea, desde que te vi por primera vez en el Vida, mi colega. Y yo juego al fútbol y no sabes pegar la pelota al pie. ¿Quieres que te diga? Ya me gustaría a mí creer. Pero porque eres muy malo. O sea, Romario sí se le pega. Sí. Sí, pues mira que no está en el Mundial. Bueno, como veis, estamos hablando de videojuegos. Cambiamos a noticias. ¿Nos queda alguna más de consolas, pues Manuel? Sí. Bueno, la versión nueva del ISS 64 que comentaba Carlos, pues llegará a nuestro país después del verano, en septiembre. Muy o sea, bien. Que tendremos que esperar un poquito. También noticias interesantes, pues un lanzamiento para Nintendo 64 a finales de julio, una novedad que casi todo el mundo desconocía. Nintendo va a lanzar el Fórmula 1 World Grand Prix, un juego de carreras de Fórmula 1 que parece ser que Nintendo lo compró en el E3, lo había desarrollado la gente de Paradigm, los que hicieron el Pilot Wings para Nintendo, y en el último momento pues Nintendo ha decidido comprarles este juego de Fórmula 1 que dicen que es una auténtica pasada. La verdad es que todavía no lo hemos visto, habrá que verlo, queda muy poquito para que salga en nuestro país, cerca de un mes y medio, y ya veremos. Que es lo que nos cuenta la gente de 26, que sí que lo han visto el juego también. Lo han visto, pues ellos no lo tendrán que contar. Es que me están haciendo señas de aquí que lo han visto. Realmente está chufaos. También como... Chufaos. Bueno, es igual, en fin, bueno, continuamos con las noticias. Que habrá que ver. ¡Me están dando una rabia! Luego habrá el Fórmula 1 de Signosis también. O sí. De Eidos, o... que habrá que está ver. Está bien, ya está bien. Que habrá que ver qué tal está la versión para Nintendo 64. Por y luego supuesto. Un par de lanzamientos interesantes. En Estados Unidos ya ha salido el Unreal. Uh-huh. Un juego que se llevaba esperando hace años, que iba a ser la réplica al Quake. Ahora es la réplica al Quake 2. Y dicen que es una auténtica pasada. Aunque en el modo multijugador tiene bastantes fallos que están esperando arreglar. Pero dicen que gráficamente y a nivel de jugabilidad es mucho mejor que cualquier cosa que habíamos visto hasta ahora en perspectiva de primera persona. Me imagino que se refieren a PC, pero bueno, habrá que verlo. El Unreal saldrá dentro de poco en nuestro país, y otro juego que va a salir dentro de poco y muy esperado es el Commandos, que si todo va bien, dentro de una semana, 10 días lo tendremos disponibles, el magnífico juego español. A ver qué tal le va con eso. Bueno, pues señores, son las 9:20, hacemos una pequeña pausa musical, luego continuamos con más noticias aquí en Game 40, y es que quiero enseñaros algo, sobre todo a Carlos, porque me gusta sorprenderlo sobre todo en estas cosas. Tengo una banda sonora ya original de Ghost in the Shell, del juego de PlayStation. ¡Hombre! ¿Ah, la has oído ya por ahí en Inglaterra? No. Pues vamos a hacer que lo escuches tú también y los oyentes de Game 40. Maravillosos discos que le encantan a Carlos. ¿O no? Sí, sí, sí, sí. Sí, porque son repetitivos y parece que como no, si no hubiese escuchado la estrofa y te la repiten mil veces. Cuando claro. empiece va a ser la leche el disco este, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé si es house progressive o trip hop o... Estoy encontrándole el estilo, ¿eh, Carlos? Pues me parece muy bien. A mí no sé de qué Hive, ¿eh? Bueno, bueno, señores, ahí lo tenéis. Es un álbum que tiene cosas interesantísimas con Mick Van Dijk, uno de los grandes discos holandeses, Hal Floor, Wes Bam, Dave Angel, Derek May, John Beltran y muchos más están en el álbum de Ghost in the Shell, que por cierto ya está a la venta con la compañía CBS Sony. Bueno, pues señores, continuamos adelante. Sí, decías. El juego saldrá en julio. Bueno. ¿El disco de qué es? El disco del juego. Es el disco del juego. O sea, la música del juego la editan aparte. Sí, señor. Es como ocurrió con Wipeout, exactamente igual. Muy bien, ya sabes tú que tienes que darme uno en breve, ¿no? Evidentemente tengo aquí uno guardado para ti. Perfectamente, junto al Wing Commander Prophecy. Sí. Muy bien. ¿Algo más? Los reyes son en 6 de enero, ¿sabes? Pues me parece que los reyes, sí. señor Guillermo, llevan todo el año, ¿no? Ya, ¿no? Llegan todo el año. El domingo que viene. Bueno, en fin, no metemos bazas por ahí, ya me estoy poniendo nervioso. Carlos, dime. Teníamos una exclusiva mundial por ahí preparada. Es esa misma, que el domingo que viene sí. estaré en persona. Y el mío, directo, ¿no? En el Game 40. Dios mío, va a llenar de chicas la radio. Bueno, y aparte de todo eso, pues advertimos que seguimos recibiendo mensajes a tiempo real. Algunos de ellos son crueles con Carlos, lo cual no voy a hacer referencia. ¿Qué es ese ruido que hay allí? Pues ese ruido es Adolfo. Ese ruido es Adolfo. Bueno, pues... Voy a tener que ir yo a dar algunas patadas por allí. Bueno, es posible, no nos pongamos violentos. El domingo las estará esperando con su móvil. Pero hay algunas interesantes. Dice, ¿por qué el juego español Comandos tiene una demo en España en perfectísimo inglés y también en alemán? Supongo que podemos ser los mejores programando, pero somos tan malos en el doblaje. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que tiene su versión en español el juego. Exactamente, lo que pasa es que la demo solo lo han hecho en los idiomas más utilizados y donde hay mayor público, evidentemente. Bueno, la además, gente... Quería comentar yo una cosa, que mucha gente se ha preguntado esto, ¿por qué Comandos está en inglés casi siempre? Y es porque Comandos está hecho por una compañía inglesa que tiene todo su sistema de control de calidad del juego, de testers, etcétera, en inglés. O sea, que toda esa gente, si le das un juego en español, pues no le vale para nada. Y todo ese juego, pues hay que venderlo, hay que evaluarlo, hay que hacer un montón de procesos con él, que para lo que tiene que estar en inglés. Así que, más que porque la gente de Piro, pues quieran hacerlo en inglés o no, es porque es una necesidad. Vale, pues muchas gracias. La gente está enviando las porras, el resultado de las porras a los mensajes de tiempo real. Y he dicho que no. A esto es otra cosa. Esto es simplemente los mensajes que vosotros queréis hacer acerca del programa que está vigente en ese mismo momento. La porra en España, evidentemente, la porra del concurso de Nintendo 64, tiene que ser a través del correo electrónico que tenemos nosotros. programas@cadena40.es. ¿De acuerdo, chicos? Aparte de todo eso, evidentemente, tengo por aquí, dice, dudas sobre comprarse Voodoo's. Dice por aquí Neptuno, hola, por favor, saludar el programa a Mike y a Edu de mi parte. Muchas gracias y pedirles que hagan 2-6 de una hora. Por aquí ya nos estamos adelantando. Después dentro de 5 minutos hablamos con ellos. Bueno, en la IRC hispano, concretamente, Sefirot dice con el programa Mir, podéis encontrar uno de Final Fantasy VII en el cual damos ayuda y hablamos. Dice, ah, pues muchas gracias. Y gracias, Sefirot. Dice por aquí José Antonio Fernández de Palencia, dice, ah, ¿qué tal? Me gustaría saber cuándo saldrá el disco de Game 40, cosa que sea pronto. Y aprovecho para deciros que nunca quitéis el programa, que es de las pocas cosas buenas que quedan. Un saludo. Hombre, aparte de la nocilla. En fin, el disco de Game 40, pronto. Estoy en ello. La verdad es que estoy muy en ello, demasiado en ello, debería hacer otras cosas, pero estoy muy en ello y de verdad que tendréis noticias este verano. En fin, las 9:26 minutos, acabamos ya, finiquitamos las noticias. Manuel, ¿queda algo más? Ya, lo dejamos ya porque tenemos una entrevista muy interesante. Pero eso será dentro de 4 minutos exactamente, mientras tanto nos quedamos un poquito, vamos, para satisfacer el oído con la música del Wing Commander Prophecy para Carlos. Gracias. Estoy muy mimoso yo con Carlos, ¿eh? Sí, qué detalle, ¿eh? Siempre, qué raro. Se ve que voy a estar allí el fin de semana que viene. Es cuestión, yo creo que te estoy haciendo la pelota. ¿Qué quieres? Ah, igual quiero que me des una vuelta en el Z3. cuestión de un minuto volvemos ahora mismo en 40. Hacemos como siempre la pausa reglamentaria a mitad del programa para quitar las tensiones, para aligerarnos y para continuar con el partido a toda castaña. Game 40. Buenas noches, son las 9 y 30 minutos. Si habéis pillado la cadena 40 principales así por casualidad y estamos hablando de videojuegos y todavía no sabéis muy bien qué estamos hablando, estamos hablando de videojuegos. Hola, esto se llama Game 40. Y aparte de todas las formas de comunicación que tenemos aquí, tenemos también un contestador automático que la gente se gusta aún utilizar. Su número, y ahora empieza por 9, según Telefónica, es el 915223128. 915223128 es el teléfono de la esperanza de Game 40. Hola, llamo de alguna parte del espacio. Tras oír vuestro último programa decidí comprarme Gran Turismo. Comentasteis que es el mejor juego de coches de cualquier plataforma, incluida recreativa. Es cierto que el juego es muy bueno y tiene una gran jugabilidad, pero para comparar los gráficos con otros juegos, puse a la vez alguno de 3DFX como Ultimate Race Pro, Need for Speed 2 3DFX, F1 Racing Simulation, y los gráficos de Gran Turismo parecían de Spectrum, exceptuando los coches que son increíbles con esos brillos y posiblemente no se pueden hacer mejor con una PlayStation. A mí me parece que se acerca más al arcade que al simulador en la conducción del coche, y ni con mucho llega al realismo del F1 Racing Simulation. Por último, una curiosidad. ¿Cuántas pulgadas tienen las teles que usáis para jugar con la consola? Hola, me llamo Javier y llamo desde Madrid. Quería darle un mensaje a David García para que se lo diga a toda la gente de Sega a un mayor nivel, y es que no queremos con la facilidad de traslación que hay de PC a Dreamcast y viceversa, podamos perder los juegos típicamente exclusivos de Sega como Sonic, Phantasy Star 5 o todas sus recreativas. Luego. Hola, ¿qué hay? Veréis, que es que os quería hacer una pregunta, porque me acaban de regalar un Antoñete, o sea, un Pentium 2 a 266 y tal, y que está bastante bien. Entonces os quería preguntar que me dijerais dos o tres juegos así que os parecieran los mejores ahora mismo para ordenador y tal. Y otra preguntilla era si os parece que los juegos para este tipo de ordenadores así, pues que serían quizás mejores que los de una Play si salieran para los dos formatos y tal. Vale, pues nada, muchas gracias. Venga, hasta luego. No esperes más. Llama al contestador automático de Game 40. 915223128. Date prisa. Bueno, pues señores, agarraros ahora mismo a los calzoncillos o la tapa del váter, según estéis sentados, porque Manuel ha puesto las pistolas y está apuntando al colega del Gran Turismo. Bueno, pues sí. Primero contesto al que preguntaba juegos de PC para un PC de los potentes de hoy en día. Pues quizá lo más espectacular, Forsaken y Quake 2, que siempre estará entre lo mejor para un PC potente con una buena tarjeta de 3D. Vaya Antoñetes a comprar al colega también. Sí, está bastante un bien. Un Antonio, ese es un Antonio, no es un Antonio. Y luego, y técnicamente a nivel de proceso que nos preguntaba, pues sí, es superior a una PlayStation por bastante. Además, luego eso no quiere decir que los juegos sean mejores. Eso, la jugabilidad es lo importante, que es lo que le quería decir al de la primera llamada. Nosotros dijimos que era el mejor, y evidentemente el mejor no es porque tenga los mejores gráficos. Yo juego con una tele de 14 pulgadas, pero da igual. Mi monitor de 100 hercios de PC, evidentemente se ve mucho más bonito los gráficos en alta, pero no quiere decir que los juegos sean más divertidos o más jugables, que desgraciadamente no lo son. Algún día, si los programadores se esfuerzan, pues lo serán. Pero hoy en día el mejor juego de coches sigue siendo Gran Turismo, aunque gráficamente no es el mejor. Pero cuando el mejor juego sea el que tenga mejores gráficos, ese día dejaremos de hacer Game 40. Fix me up. rato. Recuerdo a nuestro amiguito Bill Gates, en español Guillermo Puertas, o Billy Puertas, como es más conocida más por aquí. Siempre empezamos en 40 la entrevista. Ahí es el momento de entrevistar a la gente de Dove 6, el programa de videojuegos del canal C2 Puntos de Canal Satélite Digital. Hombre, delante de unos veteranos, Carlos, Manuel, como nosotros, la verdad es que, ¿sabes? Siempre es bueno apoyar a la gente que empieza y tal, pero yo creo que tiene que haber buen rollo, ¿eh? No os paséis demasiado con ellos, ¿eh? Carlos. Sí, sí, la verdad, después del bit a bit que hicimos, yo creo que ahí tienen mucho que aprender de las cosas que no hay que hacer en ningún momento si quieres hacer un buen programa. Claro, claro. O sea, y además es que buen compañerismo. No hagáis esto, ¿sabes? Después de la experiencia que tuvimos nosotros, pues yo, señores, Carlos no dice nada. Yo no digo nada porque fui el que más tiempo estuvo en Vitavid y el que ha grabado, creo que fueron 36 programas de Vitavid en mi larga historia en el programa. Sí. Y prefiero... No opinar. Prefiero pasar un tupido velo. Ah, en fin, es una mancha en su expediente académica, pero bueno, también... Quería hacer una cosa, además. Dime, ¿qué? Antes de la entrevista. ¿Qué? Que el chico se quería comprarse un juego por PC, bla, bla, bla. Que se compre Gipolis, que explota mucho las capacidades técnicas de su máquina. Y además ayudará a la expansión de un grupo que puede apoyar a gente inmigrante española en la Gran Bretaña. Y por otro lado también comentaros que he ganado el concurso de Gipolis que hice yo en mi web. Sí. Que tengo los juegos ya conmigo. Sí. Y que me los llevaré conmigo a España, los mandaré de aquí, no lo sé, pero que están ya... en proceso de ser enviados. De acuerdo, pues muy bien. Pues empezamos ya a entrevistar a Mike, a César y a Edu, que son los protagonistas de Dove 6 en el canal C2 Puntos. Buenas tardes, y perdona que os hayamos hecho esperar hasta el 36. Acercaos a los micrófonos y tal. Buenas tardes. Pues voy a presentar... Mike, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues un poco... Acércate al micrófono. A ver, ¿qué tal aquí? Ahí, perfecto. Pues un poco impresionados, porque estar aquí delante de unos monstruos. Claro, que, claro, gente del Vitavid. No puedes imaginar. Claro, claro, César está igual, es normal. Yo también tuve una entrevista con Brian May esta semana y estaba yo temblando también. Es normal. Bueno, pues también a Edu, es el presentador del programa. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que a todos nos sorprendió lo que hemos visto. Manu no lo ha visto mucho, no tiene ganas de digital, pero sí que ha visto algunas imágenes por ahí. Sí, el concepto del programa. He recibido muy buenas críticas y opiniones sobre el Dove 6, bueno, o sea que tengo ganas de verlo. Pues ya te lo pasaré. Incluso de gente que le gustaba Vitavid me ha hablado bien de Dove 6, o sea que tiene que ser la leche. La repera, es la repera, ya te digo yo, es lo que hubiésemos querido hacer nosotros y nunca pudimos. Había gente que le gustaba Vitavid. Sí, hombre, una carta una vez, ¿no te acuerdas? Sí. De las miles que recibimos. Sí, una sí, de... sí, sí. Bueno, pues a lo que vamos, dejemos nuestros borrones en los expedientes académicos y hablemos de estos tres jóvenes que empiezan ahora y que la verdad es que ya llevan algún tiempo en el mundo del videojuego y que hemos traído aquí para que nos hablen de E3, ya que nosotros pues no tenemos presupuesto para ir, y ellos sí que tienen el presupuesto y además calidad para hacer un programa. Háblanos de cómo empezó Dove 6, y por cierto, me gustaría preguntaros qué es Dove 6, ya lo sé, pero sé que estáis haciendo un concurso. Bueno, ¿Se puede decir ya o no? Todavía no se puede decir, es un nombre en clave, en internet es difícil encontrarlo, y bueno, hay hasta ahora cuatro personas que lo han encontrado, nos han enviado un mail, y estamos esperando pues recibir más respuestas para hacer un sorteo. Bueno, pues, ¿cómo empezó Dove 6? ¿Cómo contactasteis con C2 Puntos y empezasteis a hacer el programa? Bueno, pues Dove 6 empezó en el canal C a raíz de que faltaba este espacio de videojuegos, además. Y nada, estábamos Edu y yo en el canal y hacíamos piezas por libre y decidimos hacer el programa este porque a los dos nos gustaban los videojuegos y se lo planteamos a la dirección del canal y les pareció bien y nada, y fuimos adelante con el programa este, un programa solo dedicado a videojuegos. Mike, yo creo que es el que más metido en videojuegos está, porque yo sé que Edu tiene más tendencia fílmica, tiene más de tendencia de televisión o de yo no de Canal Plus, tienes de Canal Plus de piezas y tal, cortometrajes, pero Mike no. Tiene ya historia de background en este tipo, ¿no? Yo empecé a los 13 años. ¿Empezaste aquí? Con un ordenador. Yo empecé a los 13 años a otra cosa. ¿Qué? Empecé con los videojuegos. Ah, con los videojuegos. Bueno, y... Entonces he ido evolucionando desde los 8 bits hasta las máquinas que hay ahora. No he perdido nada. Por lo menos he intentado que no perderme nada. Y bueno, pues siempre ha sido una afición, ahora es un trabajo. Y quizá por eso a lo mejor me oyes hablar más de videojuegos que lo demás, pero estamos todos igual informados. Sí. Mike es nuestro oráculo, siempre que necesitamos cualquier dato de qué año es un juego, llamamos inmediatamente a la sala de montaje, Mike contesta y Mike lo sabe. Os voy a pedir que os acerquéis más a los micrófonos porque yo ahora mismo me lo estoy viendo, vamos, y deseando para intentar ecualizároslo. A ver, Manuel, ya que no has visto el programa, haz una pregunta con ella de incógnita, ¿no? Pues voy a hacer una pregunta muy original. A ver, ¿en qué consiste el programa y qué? Sabemos que es en el canal C2 Puntos, pero ¿qué días se puede ver y a qué hora? Bueno, sabéis que la televisión temática pues recurre a la multidifusión porque hay 50 canales disponibles en canal satélite, entonces no todo el mundo tiene ocasión de verlo. El estreno es el lunes a las 6 de la tarde y tiene multidifusiones cada día en dos horarios. Es un programa de media hora y lo que hemos procurado desde un primer momento es que sean videojuegos, pero que la imagen mande. O sea, que si una revista puede aportar miles de datos, nosotros tenemos menos tiempo que dedicar, pero siempre podemos enseñar cómo se mueve un juego, cómo... Y la gente se puede hacer una idea perfectamente de cómo se va a mover en su ordenador. ¿Ves? Es lo que nos falta en 40, tío. ¿Que nos falta tiempo? No, que sea una tele en vez de una radio. Sí, tío, ya tuvimos nuestra oportunidad. Es verdad, y la cagamos, pero bueno, en fin. Ellos no lo están haciendo, lo están haciendo muy bien. De hecho, pues se han ido al E3, para eso los hemos traído. De hecho, han visto videojuegos como el que hablábamos antes de Nintendo, del Fórmula 1, Grand Prix Racing o algo así era, ¿no? Fórmula 1 World Grand Prix, y han visto un montón de cosas más. Supongo que habrán venido con la boca abierta. ¿Es la primera vez que ibas a E3? Yo no he ido. Mike no ha ido, pero... Ha sido el primer día que hemos ido. ¿Sí? ¿Y cómo habéis visto aquello? ¿Habéis llegado como Paco Martínez Soria con la boina y con la maleta o ya veníais ya directos a sorprenderos por no dejaros humillar? Pues yo venía, bueno, yo tengo experiencia en distintos mercados de televisión y festivales y me esperaba algo muy parecido y la verdad es que me sorprendió, se me cayó la maleta al suelo, la boina y la garrota, porque aquellos son 35 hectáreas de stands impresionantes, de acontecimientos constantes y de, o sea, de explosiones visuales. Cada paso que das es algo que te hace detenerte. Yo estoy, vamos, todavía impresionado. Bueno, ¿qué es lo que habéis visto que más os haya impresionado? ¿Cuáles son las próximas bombas en cuanto a videojuegos en los próximos meses, incluso años? Bueno, para mí lo más sorprendente fue la Sega, la nueva Sega, que... ¿La visteis? Evidentemente. La vio. Nos hicieron dejar las cámaras en la entrada y nos dieron un papelito. Y tú protestaste y no entraste. Yo me negué a entrar sin mi cámara. Sin mi cámara no entro. Exactamente. Ah, muy bien hecho, sí señor. Yo que soy más vendido y más egoísta, pues yo entré y la vi yo. El resto del mundo no la ha visto, pero yo sí. Entonces, bueno... ¿Y cómo es ella? La consola es pequeñita, es blanquita, es muy mona, se llama Dreamcast, creo que eso ya lo sabéis. Sí, y es de una familia, Sega. Y bueno, en el equipo de desarrollo está Sega, Hitachi, Yamaha, Microsoft y NEC. Hitachi ha puesto el procesador, que es un 200 MHz. Yamaha ha puesto el audio, que tiene, creo que va a tener 50 canales o 60. Y Microsoft ha puesto lo que es el C++ 5.0, que será el lenguaje en el que se hagan los videojuegos, y parte de DirectX. Entonces la consola promete bastante. Uh-huh. Lo que es, pusieron un juego corriendo y era muy rápido, y bueno, la verdad es que estaba bastante bien la consola. Bueno, pues ya me has dicho que ya lo has visto y te han hablado de todas las historias, pero igual te han metido una carcasa y tú has flipado en colores. ¿Has jugado o no? No, la consola no fue jugable. Le han tomado el pelo. Nos han tomado el pelo todos, mira cómo he quedado yo. Ni a ellos ni a nadie, porque es verdad que la consola no está jugable y Sega no piensa hasta septiembre, octubre, que haya consolas jugables, que va a ser en la feria de Tokio en otoño. Venimos con ellos, seguimos con ellos. ¿Visteis el juego de Fórmula 1 del cual hablábamos antes? Lo vimos y tenemos imágenes. Lo que no vimos, lo que no pudimos es jugar. Tenemos imágenes preparadas para un especial de una hora que estamos preparando para Canal C. Uh-huh. Y gráficamente promete mucho. Jugabilidad no te podemos decir, pues ya no lo hemos testeado. ¿Y algún juego que os sorprendiera, que vierais por allí? Porque ya sabemos que la feria, la verdad es que aquello es un espectáculo. Los americanos lo montan todo a lo grande, pero luego lo importante son los juegos. ¿Y qué había allí que os llamara la atención? Había de todo. A mí me llamó la atención el de Infogrames... Outcast. Outcast. O no era Outcast. No era Outcast. Tenían una demo a puerta cerrada para la cual había que pedir cita, etc. Y bueno, la calidad es impresionante. Me llamó la atención las imágenes que nos dejaron grabar completamente piratas de Mesalla. En una habitación de 1 metro por 1 metro y medio, de rodillas en el suelo en unas condiciones, porque había tanta gente que quería ver el juego que era una cola como la del metro. El señor Dave Perry, siempre tan considerado. Sí. Nosotros también estuvimos haciendo una entrevista en 1 metro cuadrado y sin luz. Sí, además que el chico es pequeñito, ¿eh? Sí, es pequeñito Dave Perry. Bueno, pues, ¿qué más cosas nos tenéis que contar de Atlanta? Aparte del calor, que la gente se baña en las fuentes, que es la cuna de la Coca-Cola, que las Olimpiadas fueron un fiasco comparadas con las de Barcelona y cosas así. Bueno, vimos a Lala. ¿A quién? A Lara Croft. ¿A Lara Croft? En persona, en carne y hueso, en viva, respirando, moviéndose. Oye, ¿y quién era esta vez la que encarnaba a Lara? Pues esta vez era... desconocido. Esta vez era un nuevo fichaje del cual no nos dieron el nombre y el manager se negó en rotundo, se negó, pero además insistimos horas que nos dejara hacer una entrevista y la respuesta al final fue, esta chica no va a saber qué contestar, con lo cual interpretamos que la acaban de fichar para hacer el papel de Lara. No está mal. Juegos, más juegos, venga, porque ahí habían millones de juegos. Tomb Raider 3. Ya sé que os estamos quitando la exclusiva porque mañana emitís el programa, pero somos así de malos. Bueno, pero si los queréis ver, evidentemente este no es el espacio. O sea, los juegos hay que verlos moviéndose en la pantalla. Entonces, bueno, ya sabéis. Díselo eso a José Ramón de la Morela y tal, a los de tal, para que retransmisión de fútbol, A mí me llamó la atención un juego de Ubisoft que según ellos es el primer juego desarrollado para Pentium 2 y AGP, que es el Tonic Travel. Que gráficamente pues igual tenía... El problema es que los juegos que estaban allí jugables, la mayoría ya han sido lanzados y los demás puedes ver imágenes y puedes ver cómo se mueven. Pero en lo que es novedades, que te dejen testear allí, la verdad es que en ese sentido hay poco. Bueno, hubo un juego bastante impresionante de Squaresoft que se llama Deep Eye, creo, que este juego promete ser lo que fue Final Fantasy VII más Hollywood. O sea que vimos un poco del vídeo y la verdad es que era bastante impresionante. O sea, va a ser bastante mejor que Final Fantasy VII, del cual ya van a sacar el Final Fantasy VIII en Navidad. Lo lanzan en Europa. No, en Japón, en Europa desgraciadamente vamos a tener que esperar un poquito más, me temo. Bueno, pues lógicamente, por aquí me hacen una pregunta interesantísima. Dice Daniel, dice, ¿de dónde? Dice, dos preguntas, solo a Carlos. Bueno, una a Carlos. ¿Qué se dice del tenis español en Roland Garros? Eso evidentemente es a todo el mundo. Felicidades, Arancha. Felicidades, pues muy Moya. Muy interesante lo de Roland Garros. Tengo que hacer un sí, apartado. Pero ya cuando empiece el 3-2-1. No, porque estuve en París. Que estuvo en París, Carlos. Ah, ¿estuviste en París? Sí, el otro día estuve en París. Bueno, estamos aquí. ¿Me lo cuentas luego? Es que esta gente tiene prisa, ¿sabes? Bueno. Vale. También eres tú que ha sacado el tema, ¿eh? Ya ha sacado el tema, me lo ha sacado el Daniel. Y además me ha preguntado otra cosa muy interesante sobre el Blade en el E3. ¿Qué tal los dos juegos españoles en el E3? ¿Los visteis? ¿Visteis a Gonzo por ahí? Me han dicho que sí. Evitaste esa queso de alarma. Conocíamos a Gonzalo y bueno, yo le vi, había un barullo de gente increíble, total, que le vi de espaldas y grité alarm y él inmediatamente se dio la vuelta como si le hubiera llamado Dios. Llámale Gonzo. ¿Y qué tal fue la reacción de tanto de Blade como de Comandos en el E3? Nosotros no vimos, o sea, conocíamos los juegos de España, con lo cual los vimos a ellos y ya está. Pero por lo que nos dijeron los responsables de las compañías, están teniendo muy buena aceptación, en concreto Comandos, yo creo que va a ser un bombazo internacional. ¿Y tenían buena presencia? ¿Se veía que estuvieran en un lugar que saltara a la vista o estaban escondidos entre muchos otros juegos de estas compañías? En el caso de Comandos tenía pues su display exactamente igual que cualquier juego de la compañía. Bueno, por supuesto, Eidos tenía su mega stand de Lara Croft allí y cada cuarto de hora la sacaban, le hacían bailar, regalaba camisetas, se hacía fotos con la prensa, bueno, por Dios. Era el show constante. En fin, los videojuegos se han convertido en carnaza definitivo desde que yo entré, evidentemente. En fin, con este cuerpo que me ha dado Dios. Repetirnos los horarios para que la gente que tiene canal satélite digital y que está pidiendo el channel Disney a sus papás sepan realmente lo que es culturilla y a qué hora sale exactamente Dove 6. Es en el canal 14, que es canal C, canal de nuevas tecnologías, los lunes a las 6 de la tarde y luego hay multidifusiones a lo largo de la semana en horarios de mañana y tarde. Bueno, pues muchas gracias Mike, muchas gracias César, muchas gracias Edu, quedaros hasta el final del programa y ya veréis cómo al final no volvéis nunca más aquí. Y gracias. Nada, gracias por les venir. Tendremos que ver alguna otra. Sí, bajamos, están en la primera planta. Pero digo aquí en el programa que venga a contarnos cosas. Hombre, claro. Lo vamos a aprovechar, chupar un poquito del bote, que si no. Ya que están aquí nosotros tocando, no nos movemos, tío. Ellos se pegan el viajecito y nosotros aquí Vale. Muchas gracias y suerte con el programa. Muchas gracias. Y enhorabuena por lo que estáis haciendo. Gracias. Gracias por dejarnos ser ridículo. En fin, en 10 minutos llegamos al final del programa. Si no, nos comemos un poquito más de tiempo para nuestro querido amigo Lucky. Eso sí, nos están esperando un par de energúmenos que ya la semana pasada se quedaron en los boxes. Son los Pin y Pon. Y es el momento de apagar la radio. Dentro de 5 minutos volvemos. Papá, mira, ya han llegado los del Zurullo en casa. ¿Sí? Es que este es mi regalo de cumpleaños, papá. Perdona que no te lo haya dado antes. Oh, gracias, hijo. Solo viene con 19 años de retraso, no es nada, papá. Es la colección completa de vídeos de Fey Rodríguez de la Fuente. ¡Oh! ¡De la Tierra! Y con una sorpresa, los expedientes X de Fey Rodríguez de la Fuente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡ Venga, vamos a ponerlo, papá. Empieza por esta, toma. Buenas tardes. Hoy, en este nuevo programa del hombre y la pierna, vamos a adentrarnos en el sotobosque. Vamos a adentrarnos en la Sierra Cazorla para ver a nuestro amigo el lobo. Pero en esta ocasión no vamos a ver a ese fantástico y fastuoso animal que corre por las laderas. En esta ocasión vamos a ver una especie en extinción. Nuestras cámaras van a filmarle lo más cerca posible. Señoras y señores, llamantes del hombre y la tierra, estamos hablando de un animal de dos piernas. Un animal del cual solo queda uno. Y está en un programa de radio. Los amigos del hombre y la tierra, en esta ocasión vamos a hablar del ser más espeluznante, agobiante y odioso del planeta. Los amigos del hombre y la tierra, en la Sierra Cazorla del Game 40, hoy hablamos de nuestro amigo, el Ape. Señores, señores, ¿y en qué personaje creen ustedes que puede estar inspirado esta especie de persona verde con capacidad de viaje extracorpóreo y que se comunica con esa facilidad de palabra tan impresionante que nadie entiende ni lo que dice? Pues, sin más ni menos. ¿Sabes, señores? Vamos a describir a un personaje que es calvo. Exactamente. Tiene los ojos como huevos de avestruz. Como huevo de pato. Muy saltones. Doin, doin, doin. No tiene casi boca porque la tiene cosida, pero a pesar de eso nos cose a todos con sus palabras. Ese es el personaje de videojuegos más pesado que existe. Sí, señor. Es delgado, con una tripa horrible y encima hace esto. ¡Se tira pedos! Exactamente. ¿Quién ha podido utilizar a ese malévolo personaje para inspirar en esta obra casi de cómic sacada de Richard Corben? Pues... ni más ni menos que en la inspiración de Game 40 de Guillén Caballé. ¿No conocen la imagen física de Guillén Caballé? ¿Eh? Bien, pues ahora ya lo tienen en su videojuego. ¿Eh? Guillén Caballé y los suyos. ¿Sabes, señores? Alguien parece que quiere hacer comida con Guillén Caballé y los informáticos. ¿Eh? Seguiremos salvarles. Al final, Guillén Caballé se da cuenta de qué. ¿De qué? De que quieren hacer comida con ellos. ¡Qué asco! Más o menos ese es el argumento que cuentan al principio en esa trepidante intro y buenísima intro que sí, tiene señor, el juego. Sí, señor, que me da boca su intro. Porque estamos hablando del videojuego Apes Odyssey. Apes World Odyssey. Desde luego, bueno, se han lucido con el nombrecito sí, la Sí. Lo han sacado también el nombre de una canción de Julio Iglesias. No vayas presumiendo por ahí. Es una cosa impresionante este juego. La verdad es que la primera vez que lo vimos, pues quedamos un poco anonadados. Sí, señor, nos recordábamos aquellas maravillosas flatulencias que se tiraba Guillén Caballé cuando se levantaba de la cama y las sábanas parecían un globo sonda. Sí, señor. Pero el caso es que el videojuego va mucho más allá. Porque lejos de estar inspirado en la vida cotidiana, en vinagre, lejos de... deja de hacer guarradas, por favor, por... Dios mío, es Guillén, escucha cómo se le escapa una flatulencia en la antena. Ya mira, pon. Ya mira, pon, está degradándose. Ya mira. Señores, estamos hablando de... Señores, señores, Ape Odyssey, un videojuego que, aunque parezca que no hemos jugado y que estamos llenando nuestro espacio con paja, no es así. No es así, es falso. Es verdad, es verdad. Digo que es falso. Porque Pon ha jugado un poco, es cierto. No, he jugado mucho y desde luego es dificilísimo pasarse pantallas. Ape puede hablar con la gente, Ape puede transmitir con la gente, eso sí, muy parco en palabras el chaval porque tiene que ahorrar. Y lo que tiene que hacer es conseguir llevar a sus amigos hasta un circulito de pajaritos a volar cuando acabas de nacer al Ape. Hay que meter chu, chu, sí, más o menos el argumento, bueno, más o menos es un plataformas. Es un plataformas, normal y corriente. Al cual le han añadido, Pon, por favor, cierra la ventana. Cierra la ventana, porque hay un imbécil que estaba en capital con la bocina. Ojalá te quedes sin teoría y sin novia. En fin, como decíamos, Ape es un plataformas, pero con unos elementos un poco dispares y de inteligencia, que le dan brillo. Sí, señor, le dan brillo. ¿Y cómo se mueven? Porque desde luego casi no pixela nada. Eso sí, es en dos dimensiones. 2D. Pero es impresionante. Sí, sí, y sí, las sí, intros sí. Y todo lo que tiene desde luego el juego de Ape Odyssey hace que este plataforma sea completamente diferente al resto en casa, sobre todo por si viene algún amigo tuyo y haces esto. Oye, Pong, ¿cuánto tiempo llevamos? 5 minutos, señores, nos vamos a jugar a otra cosa. Sí, señores, nos vamos. ¡Adiós! ¡Ah, compraros el Ape Odyssey! Un momento. Pon, entonces, ¿qué decimos de Ape Odyssey? Que está muy bien, que es un plataformas acongojante y que desde luego hay que tenerlo en casa, porque tiene unas imágenes y desde luego unos fundidos y unas sombras y hay que comerse mucho la cabeza para conseguir pasar las pantallas y tienes que salvar a todos los bichos que tienes en casa. Vale, ¿y Carlos? ¿Eh? ¿Qué Carlos? El de los... En fin, ¿estaban hablando de mí? Me parece que sí, Guillermo. He cerrado la radio, he pasado, he puesto aquí a sobar un poco porque la verdad... ¿De qué iba esto? En fin, 9:54, ahora mismo me pongo las pilas, tranquilos. Los pinipón, como siempre, prometo que algún día los despediré. Cuando ya me caigan definitivamente mal. Creo que también hablaban de ti, Carlos. Ya me he dado cuenta. Flatulencia. Hoy han estado muy oportunos, la verdad, analizando un juego que ya se presentó su segunda parte en el E3, el Oddworld Ape Exodus. Y bueno, apenas tenía ya unos meses este jueguecito, pero está bien que estén al día. Sí, ya. O se nos adelantan, como en el caso de Gran Turismo, o se nos quedan atrás. Pero bueno. Cada día mejor. ¿Qué le vamos a hacer? De hecho, tampoco pretendíamos que fueran Iñaki y Gabi tanto estos dos. En fin. No tengo muy claro si se les ha piselado el cerebro o algo así, pero... ¿Cerebro? El cerebro pisela. Esos ruidos. ¿Cerebro estos dos? Es Adolfo, bueno, hace ruidos, tiene tos. Oye, Adolfo, anda, vete a M80 o algo así, por favor. No puedo concentrarme en el programa y parece esto Vitavit. En fin, señores, después de dar lindezas, nos van a echar hasta de la tele sin estar. Vamos a analizar el juego que teníamos pendiente, Manuel. Solo si me pones la música de Panzer Dragoon, que sé que no la tienes. Manuel, sí, tengo la música del Panzer Dragoon. No, por fastidiar. Ya. ¿Lo analizamos o nos cuenta? Yo creo que sería mejor que nos contara su estancia en París, Carlos. Y bueno, dejamos el análisis para la que viene. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? Análisis. Pues mira, siempre que con lo de Roland Garros, en un sitio donde estaba toda la gente del tenis. Y además estaba en el hotel y había gente que también jugaba al tenis. Y quiero decirte que los tenistas se van a desayunar con el ropaje del tenis. ¿Tú te imaginas que se van en chándal al sitio? Sí. Pues no, se desayunan y van vestidos de tenis, incluso con zapatillas, manchazo de tierra roja, y van a desayunar en el mismo hotel así. Para que se le reconozca. Para que se reconozca. Es igual, yo cuando veo a Raúl por la calle va así, con la copa y todo. En fin, y yo... ¿No lo has visto por la noche a Raúl? Siempre va con la copa. Cambiamos de tema. Qué gracioso es Manuel. Es graciosísimo, no veas cómo tengo que sufrirlo aquí. Íbamos directamente a... Ya me he confundido. Que si iban... Si cantaban un poco, si nos habían duchado, ¿sabes? No, eran unos argentinos además que no conocía, pero iban allí como ¿Cuántas veces pillaste un par de guarros, tío? No todos allí. Unos tenistas guarros. Bueno, ¿y qué más viste? Y también había mucho español con camisetas de Roland Garros y eso. O sea, que también hay fans españoles por allí. Y también creo haber visto... El Odet. Al señor Moya. Ah. Tomándose algo en una terracilla. Ah, muy bien. Rodeado de periodistas y gente. No sabía si era él o un caballo, ¿no? Manuel está particularmente ácido hoy. Sí. ¿No? Le voy a dar un Almax, ahora a ver si se me calma un poco. En fin, ya que ahora analicemos... Tengo dos sugerencias. ¿A cuáles? Una, que si... quería preguntaros si habéis visto la película nueva de Star Wars que han hecho en internet. No, pues han hecho unos aficionados, han hecho una película que cuenta cómo las tropas imperiales matan a los tíos de Luke y desencadenan por toda la venganza. Esa quiero verla. ¿Y dónde está eso? ¿No lo puedo pillar? Está en www.d-force.net. ¿De Force? ¿De guión Force? De guión Force. ¿B o D? D. D. D. D. T. H. De la fuerza. De Force. De Force. THE-force.net. -.net. /troops, TROOPS. Vale, repítamelo por favor, que me he quedado a medias. www.th-force.net /troops, TROOPS. ¿Y qué tal está? Está bien, ya está hecho unos 10 minutos, es un MPEG y está hecho además en plan estos vídeos de policías que hay ahora, que son realistas. Muy bien. Pues sí. Algo así, muy cruel y muy violento, ¿eh? Mañana lo tendremos. Bueno, muy bien. Y la segunda pregunta, otra cosa, sí, que creo que va a haber especial Game 40 hoy en el IRC hispano. Sí señor, hoy en IRC hispano vamos a quedar a eso de las... ¿A qué hora quedamos? Porque tengo que llegar a casa. Quedamos, pues son las 9 aquí, 10. Quedamos a las... ¿A las 11? A las 12. ¿A las 12 horas española? Sí. 12 horas española del IRC hispano, canal Game 40. Encontraréis a los pimpollos y seremos nosotros. ¿De acuerdo, chicos? Hasta la próxima. Os repito actualmente cómo está lo del concurso de Nintendo. Están tres consolas como máximo esta semana en juego con el concurso de Nintendo 64. Lo que tenéis que hacer es enviarnos postales a apartado 22-28080, esto es el código postal, de Madrid. Concurso Game 40 Nintendo Mundial 98, con la porra del Mundial. Si España gana, 3 puntos, por tanto, 3 consolas. Si empata, 1 solo. Si pierde, 0. Así que apostar por España y estar en juego, de momento, 3 consolas. La semana que viene, igual más. Incluso hasta viene Carlos. ¡Manuel! Miguel, la próxima semana vemos ya lo que sea. ¿Qué tenías por ahí analizado? El para un RPG. Ah. Solo decir que yo no estaré en IRC, o sea que si alguien se hace pasar por mí, no soy yo. Bueno, de acuerdo. Quería decir yo que Manuel, maltratando una vez más los usuarios de Saturn sin analizar el pase de Dragon. Exactamente, yo solo diré que si saben inglés o japonés, que se lo compren, porque merece la pena. Bueno, en fin, señores, todo ha sido eso. Al menos lo hemos intentado. Manuel Martín Vivaldi, buenas noches. Buenísimas noches. Hasta la próxima semana si hay suerte. Carlos. Dime, hombre, aunque no la haya. Hasta dentro de un par de horas en el IRC Hispano, ¿vale? Muy bien. Venga, hasta Canal ahora, chicos. Game 40.